El 3 de noviembre de 1680, el fraile capuchino Juan del Pobo funda en tierras del actual estado Sucre el pueblo de San Juan Bautista de Carinicuao. Esta población actualmente se le conoce con el nombre de San Juan de Cotúa, ubicado en el municipio Rivero del estado Sucre. En otra fecha del almanaque, un 6 de noviembre de 1922, en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, nace el periodista Edmundo Barrios, quien es uno de los más apreciados hijos adoptivos del estado Anzoátegui. Edmundo Barrios fue fundador y director de los periódicos Antorcha y Mundo Oriental del Tigre. El notable periodista Edmundo Barrios, oriundo del estado Bolívar, fue ganador del Premio Nacional de Periodismo, entre otros reconocimientos. Continuamos con nuestra bella música típica. El tema lleva por nombre Historia del Tigre. Interpreta Dalmiro Malaver, de Tacarigua, Isla de Margarita. Es el oriente venezolano y su cultura. El 23 de febrero del año 1923, son los momentos, nace el tigre petrolero. Por el oriente llanero, unos gringos arribaron, dos carpas confeccionaron. Y el indio que la cuidó, Camasa voltea llamó después que la levantaron. Camasa voltea llamó después que la levantaron. Que la levantaron, el trabajo se anticipa y a la mesa de guaripa su biología le estudiaron. Los técnicos conciliaron toda aquella exploración y al tener la conclusión de más de un yacimiento, instalan un campamento iniciando operación. Instalan un campamento iniciando operación. Iniciando operación, suben la cabria como es, parcela B938 fue la concesión. Termina la instalación y no se baja ninguno del personal oportuno. Que en medio de rebujina, donde hoy es campo oficina, instalan el OG1. Donde hoy es campo oficina, instalan el OG1. Instalan el OG1 con tesón y habilidad, pero a gran profundidad no encuentran petróleo alguno. Un gas seco inoportuno fue lo que se pudo hallar, se tuvo que cancelar. El pozo sin mucho alarde y 4 años más tarde lo vuelven a perforar. Y 4 años más tarde lo vuelven a perforar. Lo vuelven a perforar y como el pozo promete, 1.327 barriles diarios va a dar. Hoy es grato recordar esta célebre jornada que al tigre dejó fundada. Con el sudor petrolero de Mr. Yuli Subero y el Ñero Cleto Quijada. De Mr. Yuli Subero y el Ñero Cleto Quijada. Historia del Tigre, excelente pieza musical en ritmo de gaita antillana o gaita yabajera, en la voz de nuestro amigo el ingeniero margariteño Dalmiro Malaver, radicado en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui. Llegué hasta el Tigre, un saludo con abrazo fraternal oriental a toda su gente, que siempre están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, WhatsApp el 0426-533-8922. La semana pasada el señor Jorge Camacaro reportó sintonía desde Valencia, estado Carabobo, y envía saludos a sus familiares que se encuentran en las Majaguas. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar en sintonía de este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. A continuación, esta sección. Catálogo patrimonial. Hoy viajaremos a el estado Monagas para conocer un interesante lugar patrimonial. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. Ruinas del Hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe. En el municipio Caripe del estado Monagas se encuentran las ruinas del Hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe, cuyo origen se remonta al año 1773. Construido para recibir a misioneros católicos, enfermos o ancianos, la edificación contaba con una sola planta de forma rectangular, un patio interior y espacios divididos de forma proporcional. Muy cerca del hospicio se hallaba el templo consagrado al Santo Ángel Custodio de Caripe, instaurado en el año 1734 por el misionero capuchino Pedro Gelsa y un grupo de 18 familias pertenecientes a la comunidad indígena Chaima. Las ruinas del Hospicio Nuestra Señora del Pilar de Caripe, estado Monagas, son patrimonio cultural del Oriente Venezolano. Así es como es. Interesante información de las ruinas de Hospicio Nuestra Señora de El Pilar, ubicado en Caripe, estado Monagas. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Seguimos con música alegre. Disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre Yang. Interpreta el grupo 1, 2, 3 y fuera del estado Miranda, pero varios de sus integrantes son orientales. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Jane, it is 4 o'clock in the morning. Jane, man, don't listen to the neighborhood growing again. Let's go, me and gang, yes. I am going home. Just leave me alone. Jane, it is 4 o'clock in the morning. Jane, man, don't listen to the neighbor crying again. Let's go, me and gang, yes. I am going home. Just leave me alone. I'm gonna take you to the dieta. Aha! I'm not going to bed. Aha! I haven't a good time. Aha! Don't break up me mind. Go away, go away. I beg to stay because I'm going home alone. Go away, go away. I beg to stay because I'm going home alone. Jane, tell me why you're so down and rising. Yes. Don't listen to the bank out there, just me and I, yeah. It's driving so sleek, don't get are you going? I am going home. I'm gonna tell you the dieta, aha. I'm not going to bed, aha. And I'm having a good time, aha. Don't break up me mind. Go away, go away. I beg to stay because I'm going home. Thank you. I'm gonna tell you the secret. Aha! I'm not going to bed. Aha! I'm having a good time. Aha! Don't break at me, my night. No way, no way. I meant to stay because I go home alone. No way, no way. I meant to stay because I go home alone. Jane, if you are really tired, let's leave and go away. Don't worry to go and molest me, Jane. I tell that you're young, let me have it for when I get out of home. I'm gonna tell you the secret. Aha! I'm not going to bed. Aha! And I'm having a good time. Aha! Don't break up me, my mind. No way, no way. I tend to stay because I'm going home alone. No way, no way. I tend to stay because I'm gonna tell you the secret. Aha! I'm not going to bed. Aha! I'm not having a good time. Aha! Don't break at me, my night. No way, no way. I tend to stay because I'm going home alone. No way, no way. I tend to stay because I'm going home alone. Sabemos que te encantó. En breves minutos, seguimos con El Oriente Venezolano y su Cultura. Las 3 y 22 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa. La revitalización de la lengua chotomaymor. Se conoce un solo caso exitoso de revitalización de una lengua completa, como es el caso de la lengua hebrea. La revitalización lingüística incluye revivir lenguas extintas o lenguas en peligro de extinción. En el caso de la lengua chotomaymur, existen muy pocos hablantes vivos. Algunos consideran que esta lengua está extinta. No obstante, existe suficiente documentación para intentar revitalizarla, como puede ser el libro El arte y tesoro de la lengua cumanagota por el misionero franciscano y lingüista Matías Ruiz Blanco. De igual manera, se puede utilizar el libro de Fray Francisco Tauste, Arte y vocabulario de la lengua de los indios chaimas, cumaragotos y otros diversos, y otras obras también que pueden ser utilizadas para la rehabilitación del idioma chotomaymor. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Tal día como hoy, un 2 de noviembre, pero del año 1980, muere en Caracas César Rengifo, dramaturgo, poeta, periodista, promotor cultural, reconocido pintor, representante del realismo social. Su obra reflejó su búsqueda por la justicia social y el humanismo. Sintoniza Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Con mi corazón llanero puesto en las cuerdas del arpa, les saluda Cristóbal Jiménez, amigos de Caracas, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, amigos de Alba Ciudad, 96.3 FM. Andamos en la onda de los libros son un portal hacia la liberación, los libros que se iba a acabar con el formato digital, ahora están repotenciados,

canta y baila joropo. Buenísima esta pieza musical. Todo un clásico del cancionero oriental en la voz del queridísimo maestro Hernán Marín, oriundo de Cumaná, patrimonio cultural viviente del estado Sucre. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lister Ramos. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. Tenemos mensaje de la semana pasada para dar lectura y dice lo siguiente: los hermanos Ramírez Carcaboso, nacidos en Cumaná, estado Sucre, saludan a toda nuestra patria chica. Estamos en San Cristóbal, Barcelona y Madrid. Gracias por ese bonito mensaje, paisanos orientales que están en diferentes partes del mundo. Agradecidos porque ustedes envían sus mensajes, que muchas veces llegan días después, ya que el programa lo retransmiten emisoras comunitarias de diferentes partes del país o se hacen reposiciones por el sistema RNB en horarios no habituales. De todas maneras, mil gracias por estar en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirlas en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural tenemos una invitación académica relacionada con el cine. La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos invita a participar en sus talleres virtuales gratuitos. Para el 14 de noviembre se dará inicio al taller virtual Narrativa Lumínica en el Cine con el especialista Jerónimo Reyes. Más detalles de los talleres virtuales gratuitos que ofrece la Fundación Cinemateca Nacional deben escribir al siguiente correo electrónico: tallerescinematecaenlinea@gmail.com. Repito, tallerescinematecaenlinea@gmail.com. También pueden visitar las redes sociales de Cinemateca Nacional para que miren los afiches con la información relacionada a los talleres virtuales gratuitos. Fundación Cinemateca Nacional, la Casa del Cine, ofreciendo talleres virtuales gratuitos y con certificados. No pierdan esa oportunidad y corran la voz. Seguimos con nuestra bella música tradicional navideña. El tema lleva por nombre Mi Lindo Arbolito. Interpretan los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, estado Sucre. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. ¡Gracias! Arbolito, hermoso tema interpretado por los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, oriundos de Casanay, Estado Sucre. Es el oriente venezolano y su cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos muy agradecidos de ustedes por ese detalle de acompañarnos en cada emisión de este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Seguimos con esta sección. Cuentos, mitos y leyendas. Estamos en la semana de los fieles difuntos y de la fiesta foránea de Halloween. Hoy le ofreceremos esta historia muy jocosa. Esto no es cuento, es historia. El capítulo de hoy, el Día de los Muertos, el Acatompo o Día de Halloween. En Venezuela solo existe el Día de los Muertos, de los difuntos, el Acatompo. Halloween es importado. Pero de que vuelan, vuelan. Esos son los mismos negros, con diferentes cachimbos. Tienes razón, aquí celebramos el Día de los Muertos, pero hay brujas y brujos. Por ti, por tu casa, por lo que espera. ¡Qué interesante! ¡Pero no me asustes! Lo tradicional es el Día de los Muertos, donde recordamos a nuestros deudos. Halloween es una historia anglosajona donde los niños tocan las puertas de los vecinos y les piden caramelos. ¿Susto o broma? ¿Broma o dulce? ¿Truco o trato? ¿Trick or treat? ¿Qué vas a hacer en estas celebraciones? En el día visito a los muertos y en las noches voy a una fiesta con los vivos. Por ahí hablan de un tal Acatompo. ¿Qué es eso? Es la fiesta de Halloween de nuestros indios. ¿Cuáles? Los Cariñas de Anzuategui, de la Mesa de Guanipa en el Tigre. ¿Cómo lo celebran? Con bailes, ritos y bebidas espirituosas. Ya va. Ya me siento parte de esa fiesta. Eso es pa' amanecer, salud. ¡Que Dios te la guarde! ¿A qué le tienes miedo? ¿A los muertos o a los vivos? No sé, pero se me empeluzca el cuerpo. Esto no es cuento, esto es historia. Voz auxiliar, edición y montaje, Liz de Ramos. Libreto y narración, Luis Edgardo Marín Vera. Esto no es cuento, es historia. Tradiciones populares. Eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Quiero y te añoro, mujer de mi corazón. Una luna y un lucero se miran sobre el palmar. Van alumbrando el sendero, van alumbrando el sendero donde me pueda encontrar. Esa luna es el lucero y el palmar son para ti. Te lo voy a regalar pa' que te acuerdes de mí. Esa noche será bella cuando escuches mi canción y dejarás una huella en mi pobre corazón. Lara y lara, lara y lara, lara y lara, y la y la y lara, y la y la y lara, lara y lara. Aquel rostro perdido y puedo contemplar el milagro de ayer, porque